La magia de la noche envuelve la pampa. Bajo la luna, sentados en torno a una hoguera y cerca de sus caballos, un grupo de changos y chinitas charlan alegremente. Son gauchos de mi pago, gente brava e indómita, curtida en largas jornadas de vida al aire libre, y también nobles, hospitalarios y generosos. Trabajan hombro con hombro y todo lo comparten. Me tinca que estos gauchos deben ser del mismo rancho, porque aparte de su pañuelo al cuello, llevan bordada en la pechera de sus ponchos una flor de tres pétalos. ¡Che, mira! Uno de ellos parece que empuña su guitarra, que van a cantar. Escuchemos. ¡Se va la zamba! Y adentro, un horizonte infinito de justicia y de igualdad nos indica hacia qué rumbo deberemos cabalgar. A lomos de un viejo caballo que se llama libertad, superando a la entrada de egoísmo y mezquindad, un cabalga solidario de servicio a los demás. ¡Fuerza! ¡Fuerza, chango! Por más barreras que pongan, jamás nos podrán parar. Desde que éramos changuitos aprendimos a montar sobre aquel brioso caballo que nos iba a demostrar que no debemos rendirnos, que siempre hay por qué luchar, que seremos más dichosos sembrando felicidad. ¡Galopa! Chacarera. Martín Fierro y Baden Powell, guía en tu cabalgar. Lucha por tus ideales, no te dejes dominar. Justicia y paz al fascismo, sea la solidaridad. ¡Dos, dos! ¡Adentro! Atravesando la pampa al